locos se quedan sin saber qué hacer. Le digo que envío melodía de un amigo que no conoce. Siempre que me apunten, siempre que me estén tirando mierda, no se asusten. Es un mar sin fin, este barco no se hunde, no se hunde. Y ahora le puedo agobiar lo que está sucediendo, que en todos los pueblos se vive muriendo y hay gente con plata que son una rata, se lleva la historia toda la pata. A mí no me asusta, te digo la junta, yo traigo sonido que pate la nuca. Te han marchado, te fuiste sin hermano. Sin pensar y te he olvidado. No estás, ya te cansaste. Te fuiste sin pensar y me olvidaste. Yo sabía que era mentira. Yo sabía que no era verdad. Tus recuerdos viven conmigo. Siguen vivos. Cero. gusta tu pelo, cómo caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar, yeah, yeah. Me lleva donde yo quiero estar contigo. Cada mañana al despertar abro los ojos y tú estás. Tú eres la luz. Pensando en ti, que voy a

quiero estar sin ti. No quiero estar así. Yo no te pude olvidar y me duele recordar. Si está todo mal, quiero saber lo que sucedió.

tan cruel que me está matando. Me persigue, me lleva. Con ritmo y sabor. Sabes que mi amor solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte. Sabes que te quiero. Si te vas, que te vaya bien. Busca a alguien que te trate bien y no seas una mala vida, amor. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Solo pienso en ti. Eres la única en mi corazón. Es que no puedo dejar de amarte. vaya bien. Busca a alguien que te trate bien. No seas una mala vibra, amor. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Por mientras quiero acariciarte. Por mientras quiero enamorarte. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Cumbia. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. ¡Vamos!

este amor. Nunca me ha escuchado y aunque ella no quiera, yo voy a luchar por mi amor. Te buscaré, juro por Dios, voy a conquistar tu corazón. Sabor. ¡Mi cumbia!

Ahora, cumbia en Latinoamérica. Atrévete a mirarme de frente. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tu sabor es el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Atrévete a mirarme de frente, nenita. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me ha brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Oh, hey. Y ya me fui. Mamá. Dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres. Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere. Te alejas de mi vida, te entregas otros brazos. Te alejas de mi vida, te entregas otros brazos. Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso. Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso. Sigue con tu vida aventurera, vive en el amor a quien tú quieras. Vive la aventura sin quimera, hasta que no encuentres quien te quiera. Sigue con tu vida aventurera, vive el amor a quien tú quieras. Vive la aventura sin quimera, hasta que no encuentres quien te quiera. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Aventurera, aventurera, dale el amor a quien tú quieras. Arre, mujer. Te entregas por dinero y vendes tus amores. Te entregas por dinero y vendes tus amores. Cuando estés más barata yo daré plata por tus amores. Cuando estés más barata yo daré plata por tus amores.

mozo sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja maña. Tampoco pa' engañar al corazón. No tengo mal recuerdo que me aturda, ni tomo pa' olvidar una traición. Yo tomo porque si de puro curda, pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser indecente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le doy al escabio. A nadie provoco, ni obligo jamás. Si al fin sigo tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo, te curta nomás. Hermoso, sirva un trago más de vino, que quiero olvidar las penas que tengo dentro de mi corazón. Y a mí qué me importa que diga la gente que pasó la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser indecente, no pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le doy al escabio. A nadie provoco ni olvido jamás. Si al fin sí tomando, yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de curva no más. Al ritmo del Tunga Tunga. Su matrimonio, pero su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Entonces ya más de 3 años recibe cartas de un extraño. Cartas llenas de poesías que le han devuelto toda la alegría. Y a ti verso si me imaginara. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Usted! ¡Que la primavera! ¡Más! ¡Con palo todo! Siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. El mango de Barrio Kennedy, para Barrio Rosa, el Rey Rosa, el Remedio de Escalada, Los Pinos. A veces sueña, ella se imagina, cómo será que le haya tanto lastima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será que? ¿Qué silencio? ¿Qué puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Se animan de nuevo? ¿Quién te escribía? Quiero más fuerza. Te mandaba un ramito. ¿Quién te escribía mi verso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores? cada 9 de noviembre. Como siempre, si la gente así, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. Colonia Lola, Colonia Lola, Barrio Colón, Barrio Colón y Ituzaingó, Kennedy, Los Paraísos, Villa Rebol. Vamos, La Calera, La 12. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, baila mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo, es así, feliz de cualquier modo. Porque eres quien escribe versos, eres su amante, su amor secreto. Es la que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Verso, dime niña, ¿quién era? ¡Vamos todos! ¿Quién le mandaba flores en primavera? ¡Vamos! Que cada 9 de noviembre, como siempre, si tu agenda, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violeta. ¿Quién te escribía mi verso? Dime niña, ¿quién era? Como siempre sin tarjeta, sí, sí, sí, te mandaba un ramito de violetas. Alta gracia, José Ignacio. Incluso en el Jetón de Futura, la Madrid Barrio Pilar. ¿Quién diría que estás de nuevo frente a mí, pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así? Tú sabías que él no te amaba como yo. Preferiste poder del dinero a cambio de este amor. Y ahora regresas aquí, no quiero saber más de ti. Me pides que vuelva contigo luego de tu traición. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero no hay nada, nada, nada que hacer. Así como has venido puedes volver. Ahora soy el que rechaza tus besos, vete ya con él. Si yo he sido para ti solo un muñeco de trapo, como un juguete tú me usaste para pasar el rato. Pero la vida da revancha en los versos, y ya no soy el mismo tonto de hacer. Es que he logrado salir adelante junto a otra mujer. Estás de nuevo frente a mí, pidiendo perdón por haberme hecho sufrir así. Tú sabías que él no te amaba como yo. Preferiste poder del dinero a cambio de este amor. Y ahora regresas aquí, no quiero saber más de ti. Que vuelva contigo luego de tu traición. Si yo he sido para ti solo